perder. Que quiero ver tus ojos más de cerca. Y envuélveme con tu calor. Que queme palmo a palmo lo que queda. Grita por romper estas cadenas que altera mis sentidos, que aloca los latidos de mi corazón. Que altere sus sentidos, que aloque los latidos de tu corazón. Hombre más